que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación. Bueno, con esta música que pone Gonzalo Isasmendi estamos recibiendo a un maestro de la comunicación, a José Luis Vázquez, que está aquí con nosotros. José Luis, bienvenido, buen día. ¿Y por qué no? No, no, pero que era un chiste que capaz que no venía por la seriedad que tiene también lo que venís a presentarnos, este informe vinculado al tema de las aulas comunitarias. Exactamente. Nosotros cuando llegamos, le mando un saludo porque seguramente los docentes y trabajadores técnicos y no técnicos que hay en las aulas comunitarias están escuchando en este momento, así que le mandamos un saludo también para los padres, madres y abuelas que concurren a las aulas comunitarias y que seguramente pueden estar escuchando también en el día de hoy, y que el otro día cuando visitamos, nosotros visitamos solo el aula 4. El aula 4 es el aula comunitaria que está en Paso de la Arena. Esto surgió en el año 2007, por allí, por el año 2007. El programa es un programa de reingreso a la educación media que se ha implementado en diversos departamentos del país desde el año 2007. Fueron, en un momento llegaron a ser 26 aulas, ahora quedan 5, nada más, porque en el 2016 con Celsa Puente, cuando estaba en el Consejo de Educación Secundaria, barrió de un plumazo, eliminó la mayoría, porque dijo que no era un programa permanente, sino que tenía que ser un programa que cumpliera con un objetivo provisorio. Sí, pero lo que pasa es que la demanda cada año es más grande. Porque no está resuelto el problema, se vive generando. Esto al principio era algo así como para atender lo que había generado la crisis de 2002, y surge en el 2007, pero cada vez aumentaba, cada año que pasaba aumentaba más. El programa, voy a explicar más o menos de qué se trata. El programa Aulas Comunitarias es un programa de reingreso a la educación media que se implementó allí más o menos en el 2007. Fue ejecutado en forma conjunta por dos organismos estatales, los cuales contratan a organizaciones no gubernamentales para que respectivamente gestionen cada una de las aulas. Los organismos estatales son la ANEP, a través del Consejo de Educación Secundaria, por un lado, y en su momento estuvo también el Ministerio de Desarrollo Social, a través de su programa Infamilia, por el otro. Después dejó el MIDES y siguió el Consejo de Educación Secundaria. Aulas comunitarias es para jóvenes que, habiéndose anotado para la educación media, no lograron sortear el primer año, a veces más de una vez, pero tienen voluntad de seguir estudiando. Como decía antes, en el 2015 llegaron a ser 26 aulas comunitarias en todo el país, pero a partir de 2016 entonces quedaron apenas 5. Yo después voy a mencionar cuáles son. Una es la que fuimos, que es la de Paso de la Arena. Después hay una en Delta del Tigre, hay una en La Paz, otra en Las Piedras, pero son 5 nada más que quedan. Y hay una incertidumbre importante de saber si va a seguir o no va a seguir. Hablamos con algunos docentes y hablamos con padres también y abuelos en otro caso. A una abuela y una madre concretamente también. Pero vamos a empezar por escuchar a Florencia Martínez, profesora de historia, que se desempeña, además de la educación del liceo o UTU, como trabajan todos los profesores, también en esta aula comunitaria desde hace muchos años, y explica claramente las características que tienen las aulas comunitarias y cómo funcionan. Bueno, Aulas Comunitarias es un programa que depende del Consejo de Educación Secundaria, que tiene varios años ya. Creo que el primer año en el que se trabajó fue en el 2008. Y bueno, y lo que trata de hacer como objetivo primordial, digamos, es que los gurises que de alguna manera han fracasado en el sistema extendido, ¿no?, en el liceo o en la UTU, que vienen de varios años de repetición, o que por otras dificultades o condicionamientos en el desarrollo o panoramas muy diversos, no pueden afrontar un primer año común o extendido, vienen al aula y lo que reciben es un primer año de liceo, avalado por el Consejo de Educación Secundaria, semestralizado, es un plan que va en dos mitades. Esa es una de las modalidades con las que trabajamos en el aula. Y después hay otra modalidad, que es una modalidad prelicial, en la que se trata como de preparar a los gurises para afrontar un primer año, fortalecerlos ahí desde los conocimientos académicos que se necesitan para poder cursar un primer año, y también desde las cuestiones que tienen que ver con el desempeño de, no sé, relacionamiento social y demás. Y bueno, lo que se hace es justamente eso, prepararlos para poder llevar adelante exitosamente un primer año. ¿Son muchos los chiquilines que les pasa eso? Son muchos. Nosotros en esta aula concretamente, que es el aula comunitaria 4, todos los años tenemos mayor demanda que los cupos que podemos ofrecer. Es un aula que está muy arraigada en la comunidad, que el barrio la conoce, la gente se acerca. Y mucha gente se acerca porque fue a la UTU, porque fue al liceo y la inscripción fue rechazada. Y eso a nosotros nos parece como muy importante. Trabajamos muy en coordinación con la Escuela 242, que es una escuela especial de Paso de la Arena. Muchos alumnos que hacen la escuela especial después vienen al aula a hacer su ciclo secundario, o el primer año del ciclo secundario, que es el año que pueden hacer acá, porque por algunas características que tienen, el dispositivo extendido del liceo tal y cual lo conocemos es algo imposible para ellos. Entonces, creo que ese es el fuerte del aula. Sos profesora de acá, sos habitante del barrio y sos madre también. Sí. Desde ese punto de vista genérico, ¿qué te parece? Bueno, a mí en realidad esto que vos decís, ¿no?, el aula me toca como por varios puntos. Por un lado, soy docente de historia en el aula hace varios años ya. Elijo trabajar en este tipo de dispositivos porque creo que permite como algo que tiene que ver con la singularidad del estudiante, ¿no? El que sean grupos más reducidos que en el liceo me permite a mí ir como al trabajo uno a uno, y ver qué es lo que necesita cada uno, cómo aprende cada uno, y me voy acercando desde eso, desde lo singular, desde lo que necesita cada estudiante. Por otro lado, vivo en el barrio, vivo en Paso de la Arena, y tengo dos hijos que están en edad escolar y que en algún momento van a tener que afiliarse a una propuesta de educación secundaria. Claro. Y creo que esta propuesta es súper valiosa, sobre todo cuando hablamos de gurises que, por ejemplo, mi hijo mayor, que tiene un condicionamiento en el desarrollo, veo que esta propuesta sería como súper adecuada para él y que le permitiría seguir adelante con sus estudios. ¿Qué problemáticas en promedio son las que más se destacan acá, en esta zona? Bueno, nosotros tenemos, por un lado, un conjunto de gurises que, como te decía hoy, vienen de fracasos reiterados en los dispositivos comunes, ¿no?, en el liceo y en la UTU. Fracasan o no logran terminar, no por algo que tiene que ver estrictamente con ellos, ¿no? Cuando uno dice el alumno fracasa, no fracasa porque por algo que tiene que ver exclusivamente con él. Hay un montón de cosas que tienen que ver ahí, ya sea como cómo es el liceo, cómo es la UTU, qué se le ofrece. A algunos gurises faltan mucho, entonces hay que estar continuamente llamando, estar en contacto con las familias para ver por qué no vino, qué le pasó, trabajar ahí como el lazo, ¿no?, con la institución. Después tenemos gurises que vienen de la Escuela 242, que tienen autismo, síndrome de Asperger, dificultades motrices, motoras, discapacidades intelectuales varias, diversas, y bueno, todos se integran, todos demuestran que pueden aprender, y bueno, los profes vamos como reinventando cada clase de manera de que ellos logren un proceso aparte significativo, ¿no? No porque tiene autismo, no porque tiene discapacidad intelectual, o no porque viene de repetir 3 veces, se la voy a hacer fácil, ni le voy a ofrecer un curso falto de calidad, para nada. El balance, entonces, ¿qué haces? ¿Desde qué año estás vos? Yo estoy en aulas comunitarias desde el año 2013. ¿Y qué es lo que destacarías o alguna cosa que falte hoy? Bueno, yo lo que creo es que lo que falta, y creo que eso es una demanda que nosotros le hemos tratado de hacer ver al Consejo de Educación Secundaria, es que este tipo de dispositivos son necesarios, son pertinentes. Son necesarios porque atienden a una población específica y porque le permiten a los docentes esto de poder trabajar en uno a uno, que con esta diversidad de aprendizajes es la única forma de lograr un proceso exitoso en lo académico. O sea, una clase de 30, 35 alumnos es muy difícil poder como... ¿El promedio acá cuánto es? Acá son 20, sí. Bien, Flor, muchas gracias por ahora. De repente te vamos a molestar otra vez. Bueno, encantadísima. Así como aula surgieron otros. Bueno, ahí estaba José Luis entonces la primera nota. Bueno, sí, Florencia Martínez, profesora de historia. Entonces creo que explicaba muy claramente de qué se trata el programa todo, ¿no? Porque habló de las características que tienen las aulas comunitarias de las tres modalidades, pero también habló de los problemas que traen los chiquilines. Ella los encapsuló, podríamos decir, a los problemas, porque mucha gente dice los chiquilines con problemas, pero ella dijo claramente allí, no sé si ustedes lo pudieron percibir, pero ella dice que hay chiquilines que llegan con problemas, pero hay otros chiquilines que se encuentran con problemas. Se encontraron con los problemas que tenía la institución educativa. Y después otros problemas, no los que traen los chiquilines, ni los que tiene la institución, sino los problemas que hay por la familia o los problemas de la sociedad que tiene la sociedad y los absorben los chiquilines. O puede ser por ausencia de una familia también, que también puede ser. Entonces ella habló de las tres formas que se pueden presentar los problemas que absorben los chiquilines, ¿no? Y bueno, creo que lo decía muy claramente. Tenemos que hacer una pausa ahora. Después de la pausa vamos a escuchar una abuela. Seguimos, José Luis Vázquez. Una abuela va a hablar ahora. Sí, esta abuela, hay abuelas que se encargan muchas veces de sus nietos. En este caso, María Paula Batista es una abuela que sus 4 nietas han pasado por aulas comunitarias. Ustedes la van a escuchar ahora. Ya Florencia habló de la problemática de estos chiquilines. Este programa está dirigido a jóvenes con inasistencias reiteradas, con problemas y dificultades en el comportamiento, la convivencia en el aula, aquellos que tienen bajo rendimiento, con problemas para leer, para escribir, con poca o nula comprensión lectora, entre otros problemas que pueden presentar a quienes va dirigido este programa. Esta abuela, María Paula Batista, habla de su experiencia. Primero comienza hablando de una nieta, pero dice que 4 nietas pasaron por las aulas comunitarias y hace un balance muy bueno del programa. Sí, hace muchísimos años mis 4 nietas estudiaron acá y ahí tengo una acá. Ajá. El aula es muy buena, ¿está? El aula no solamente aula, sino es un lugar como una familia. Ellos se sienten respaldados. Ellos salen preparados para entrar al liceo, ¿tá? Y aparte no solamente eso, sino que cuando entran al liceo tienen un seguimiento, que cuando ellos no saben algo, ellos vienen y acá los ayudan, los estimulan para que sigan estudiando, ¿tá? Para que sigan adelante, porque los chicos que entran al liceo, que entran realmente al liceo, llegan hasta póngale hasta mayo del liceo, y después desertan porque se sienten perdidos, porque hay muchos chicos que acá en el aula han salido con problemas de la escuela, ¿tá? De aprendizaje, que son lentos, que tienen problemas familiares, entonces como que los chicos se sienten excluidos. A mí me pasó que yo a mi primer nieta la llevé al liceo y en mayo no quiso ir a estudiar más. No quiso, no hubo quien la convenciera, no quiso estudiar, no quiso nada. ¿Y entonces decía yo, por qué? ¿Decía por qué? Porque ella decía que los profesores explicaban y ella no entendía. Entonces siempre iba para atrás, hasta que un día yo me enteré del aula, vine y hablé, y ella misma yo le dije, no, tenés que tener una posibilidad de estudiar, porque el estudio es lo único que tenés. Entonces ella me dijo, no, porque yo voy al liceo y no voy más, y no voy más, y no voy más. Vino al aula, los profesores y educadores la convencieron y terminó, ¿tá? Hizo primero especial, después hizo primero, entró al liceo de nuevo, hizo panadería, después fue a UTU, cambió, fue a UTU, y ahora está feliz porque tiene una profesión, y todo eso lo sacó de acá, la impulsaron, la ayudaron, la aconsejaron ante todas las cosas y la retienen, la sostienen porque el aula es especial para ellos, ¿tá? Mucha gente no conoce lo que es el aula. El aula no son chicos excluidos, chicos de la calle, no. Son chicos que tienen problemas, muchos problemas, no tanto, no solamente familiar, sino por aprendizaje, sino a muchos por comportamiento también, porque a veces el adolescente es de adolescente. Y cuando uno va al liceo o a UTU y lleva el papelito que le dan de la escuela, muchas veces nos dicen, pero tiene problemas. Uh-huh. O, mirá, no te lo puedo tener porque es muy revoltoso. O, mirá, es muy lento. Por ejemplo, Paula tiene problemas de psiquiatría. Entonces, cuando yo llevé todos los papeles, porque me piden todo legal, yo voy y llevo, me dijeron, pero tiene problemas. Yo le digo, pero escúchame, todo chico tiene problemas. Sí, pero vos sabés. Y empezaron con el mundo de vuelta que yo quedé. Después tiene problemas la rodilla, ¿no? Entonces me dice, no, pero tiene problemas la rodilla. Dice, mirá, se le da cada tanto, dice, tienes que traer las muletas y tenés que dar medicamento y está internada. Entonces yo le dije, pero ¿cómo? ¿Por eso no tiene derecho a estudiar? Me dijo, no es eso, es que siempre va a quedar para atrás porque yo, él dice, en el Códice le consigue, dice, tanta falta, pero tanta falta después no la puede cubrir porque queda excluida, dice, repite el año, dice, por más que sepa. Entonces le dije a ella, yo no te vengo a pedir eso, porque primero ella me chocó. Digo, yo no te vengo a pedir eso, yo lo único que te vengo a pedir, como todas las mis otras nietas, quiero que la pases al aula, porque ella quiere ir al aula, no que nosotros quiéramos, ellos quieren, porque ellos saben lo que es el aula. Se comunican, han estado, a pesar de que no, de sexto año han venido a visitar el aula. La familia ha estado con el aula, por eso me parece muy, pero muy penante de que quieran cerrar las aulas. Las aulas se necesitan para que los chicos no se sientan excluidos, para que los chicos puedan estudiar y tienen que estudiar. ¿Cómo nos van a decir que es un gasto? Yo me pregunto, ¿una educación es un gasto? ¿Por qué? Porque son chicos críticos o están en un barrio o, por ejemplo, que le dicen, sí, son los chicos del campo. ¿Por qué? Son niños igual que cualquier niño. Son adolescentes igual que cualquier adolescente y tienen derecho. Y el Estado, nosotros los mayores, tenemos la obligación de que estudien. Porque para poner una latita de alberja en cualquier supermercado como reponedor que le dicen, necesitan el estudio. Y yo veo que esto es algo increíble que no solamente secundaria, sino el gobierno quiera cerrar algo que las familias, como nosotros las necesitamos, no solamente yo, sino todos nosotros, toda la comunidad. Vienen chicos de todas partes, de Santiago Vázquez, de Barra Santa Lucía, de dentro de las chacras, que no tenemos posibilidad de mandarlos a ningún lado, porque estamos dentro de unas chacras que tenemos que sacarlos afuera, para que tomen el ónimo, para mandarlos a estudiar. Y ellos vienen contentos, alegres. Y no desertan ninguno, porque yo no supe que desertara ninguno. ¿En el caso de ustedes, son de acá del Paso de la Arena? No, nosotros somos de la Barra de Santa Lucía, dentro de las chacras. Ajá. Ya le digo, nosotros nos acompañamos, ¿sí?, a la calle para que tomen el ónimo. Ellos toman el ónimo y vienen acá. Están todo el día. Y estudian y vuelven contentos a casa. Bueno, allí estaba María Paula Batista, abuela, entonces manifestando un balance muy positivo. Tremendo testimonio, ¿no? De las vivencias de los niños, ¿no? Porque está la vivencia de los adultos, tanto los docentes como las familias, pero la de los niños, ¿no? Pidiendo para encontrar un lugar que se acomode más a su situación, que se acomode más a cómo ellos viven también el estar dentro de un aula, de compartir un espacio con otros. Se sienten mejor en un espacio. Bueno, no es fácil haber desertado del liceo o de la escuela industrial, haber abandonado un año, dos o tres y volver a un aula comunitaria y después comenzar a estudiar porque les gustó. Es decir, haber abandonado porque no les gustó por diferentes razones, como ustedes escuchaban que puede haber, pero después volver. Y vuelven por el trabajo que hacen esos profesores allí en el aula comunitaria. En este caso del Paso de la Arena. Pero repito, hubo en 2015 llegaron a ser 26 aulas comunitarias. Y hoy quedan 5 nada más. Yo voy a decir cuáles son. Hay una en Nuevo París, la número 3. La número 4, que es esta, la del Paso de la Arena, y después hay una en Delta del Tigre, otra en Las Piedras y otra en La Paz. Son las 5 que quedan. Realmente, digo, después vamos a hacer la pausa nuevamente, y después de la pausa ustedes van a escuchar a otra profesora. Vamos a estar escuchando a María José Villamil después de la pausa. Que nos va a contar, porque ella, entre los reclamos que hace, dice, bueno, si lo van a cerrar y no podemos hacer nada para que quede abierta el aula comunitaria, tiene que haber una alternativa para estos chiquilines, tiene que haber una contención para estos chiquilines que viene creciendo. No hay muchos números de cuánto crece, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un detalle de algunos números. Por ejemplo, cuando comenzó el aula comunitaria en 2007, había 630 chiquilines. Y apenas un año después pasó a tener más de 800 chiquilines. Y después de eso, después de al segundo año, en el 2009, se elevó a 1064. Entonces, nació por una cuestión coyuntural, dice, atendemos esto y cuando se reestructure la educación y podamos estar en mejores condiciones, y no pasó, al contrario, sigue habiendo demanda. Después van a escuchar a otro profesor que me dijo, Claudio Granotich, que él va a las escuelas, a los liceos, y le dicen, tengo una listita de 3-4 para el año que viene, para anotar en las aulas comunitarias. Y después, cuando tienen los cupos, se dan cuenta que hay para. Quedan muchos afuera porque no hay cupos para todos, porque ya no hay tantas aulas comunitarias tampoco como había hace algunos años atrás, ¿no? Pero bueno, hacemos la pausa y a la vuelta de la pausa vamos a escuchar a otra docente. Bueno, vamos a escuchar ahora a otra docente de unos cuantos años de aulas comunitarias tiene, ¿no? Es muy joven ella, pero las aulas comenzaron, reitero nuevamente, en 2007, ¿no? Comenzaron en 2007 y María José Villamil nos habla de las asignaturas, de que fue profesora referente también, pero en la hora del reclamo, ustedes la van a escuchar, dice que si quieren terminar con este programa, tiene que haber una contención para los chiquilines, tiene que haber una alternativa para ellos. No pueden quedar todos estos chiquilines que tienen este tipo de problemas en el pasaje de primaria a la enseñanza media sin atención. Tiene que haber algo que contenga eso. Y hasta ahora no está. Dice, si lo que han terminado las aulas comunitarias van terminando, había 26, quedan 5, las están sacando, pero hasta ahora no hay alternativa. Si liquidan estas 5, que esa es la incertidumbre que hay, tiene que haber una alternativa. Para los chiquilines, en primera medida, que es el objetivo de este programa, son los chiquilines, ¿no? Pero no se olviden también que está quedando gente por el camino, porque hay trabajadores también que se desempeñan en esto. Los docentes pueden tener una solución, porque eligen horas en otro lado y van a otro lado. Pero hay trabajadores también que no son docentes, son trabajadores de las ONG que están quedando de repente sin trabajo. Bueno, hay que tener una alternativa para eso también, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a María José Villamil. Bueno, yo comienzo a trabajar en aulas comunitarias en el 2009 como profesora de asignatura y luego en el 2012 como profesora referente, y estoy hasta el día de hoy en el aula 4 de Paso de la Arena. La verdad que me quedé en el programa porque es un programa que me encanta. Me encanta porque hace la diferencia con el liceo, de que son institutos donde los chiquilines quedan perdidos. Y en el aula hay un acompañamiento más cuerpo a cuerpo, son grupos chicos, grupos de 15 a 20 estudiantes, y además está el equipo socioeducativo que apoya todo el tiempo. ¿Hay que ser un profesor especial para este tipo de educación? No sé si especial, pero te tiene que gustar trabajar con los chiquilines en las condiciones que llegan, que son gurises que tienen un nivel cognitivo descendido, que han tenido otros problemas sociales, pero te tiene que gustar trabajar con chiquilines así, que tienen un nivel cognitivo descendido. Vocación, sin duda. Sí, obviamente, pero eso ya vocación, yo creo que vocación tengo, o sea, se tiene que tener, porque ya desde que haces profesorado tenés vocación. Hablé con algunos padres y madres y de costado hablaba con algunos de los chiquilines también. Sin duda que los profesores juegan un papel fundamental en esto, en el relacionamiento, ¿no? Hay gente que no tiene problemas de relacionamiento y acá se le termina. Es un espacio, el aula comunitaria, propicio para que se generen otro tipo de vínculos más amigables, vamos a decir, que en el liceo, porque en el liceo andamos corriendo, son muchos chicos por grupo, 30 o más, acá son grupos chiquitos. Además, a la salida, a la llegada del aula, como que te vas quedando, compartís los recreos con los chiquilines, compartís muchas más salidas didácticas con ellos, compartís otros tiempos, y que la clase sea de 20 o de 15 estudiantes, hace que tengas que generes otros vínculos con los chiquilines al ser un espacio pequeño. Uh-huh. Y la población es pequeña, la población de estudiantes. Claro. Eso hace la gran diferencia con el liceo, que los chiquilines terminan perdidos y que no da tiempo, no hay capital humano para atender a todos esos chiquilines de un liceo. Y aula comunitaria es lo que lo diferencia de los liceos o de las UTUS. Los chiquilines que vienen acá, dice que, por ejemplo, hacen primero acá en Paso de la Arena, ¿no? Pero ¿y después qué? Hacen primero y después aulas comunitarias surge como un programa puente para que los estudiantes, aquellos que habían desertado en media y habían desertado en media más de una vez, o que habían pasado mucho tiempo sin concurrir sin estar escolarizados, se crea aulas comunitarias para eso, para que los chiquilines transiten el primer año de media en aulas comunitarias, adquieran aquellos hábitos por los cuales fueron expulsados de los de los institutos, tanto de UTU como secundaria, y entonces aulas lo que hace es eso, que adquieran esos hábitos y luego puedan ingresar a un liceo o a una UTU a continuar enseñanza media con esas cosas que antes hacían que se lo expulsaran. Y ahora van a ser un segundo año de ciclo básico. ¿Cuál es lo que predomina, digamos, ya que estuviste en distintos lugares de Montevideo incluso? ¿Qué es lo que predomina? ¿Problemas del estudiante o problemas del sistema? Y de las dos cosas, de las dos cosas. Creo que del sistema, que ya viene de la infancia, ¿no? Son gurises que están bastante solos a nivel familiar, y el sistema no tiene las condiciones, no tuvo las condiciones para acompañarlo, ni en la escuela, ni en un primer año del liceo que desertó, o de la UTU. Y acá, en ese año, incluso tienen un año más, porque aquellos gurises que están hay cosas que les faltan como para transitar un primer año, para transcurrir un primer año, tienen la modalidad B del aula comunitaria, que eso es maravilloso de aula comunitaria, que es una preparación para hacer un primer año de media. Y eso le hace la diferencia, y también luego cuando egresan de acá, también tienen el profesor referente que los acompaña en su transitar de un segundo año en media. Eso es lo que caracteriza a Aula, todos esos acompañamientos, esos 3 años de acompañamiento, es maravilloso para los gurises. María José, ¿qué cosa, si tuvieras que reclamar o reivindicar algo, o hacer una solicitud a las autoridades para las aulas comunitarias en general, cuál sería? Y que estos espacios sigan existiendo, porque hasta ahora hay no han confirmado de que aulas comunitarias continúe este año, el año próximo, y no se ha generado espacios como lo que brinda aula comunitaria para todo para toda esta población de chiquilines. Hay que aclarar que aula comunitaria ya viene siendo devastada, vamos a decir, desde el 2016, más allá de todos los reclamos y que hicimos, se cerraron 10 aulas y ahora no se han confirmado la continuidad de las 5 aulas que quedan en el país. Que no hay otros espacios, y si es que no van a continuar antes de desmantelar un programa, yo creo que tendrían que crear espacios que contengan a los gurises y que puedan transitarse media. Los docentes que trabajan en aulas comunitarias, ¿trabajan en otros lugares también? Casi todos trabajamos. En este momento no creo que no hay ningún docente que solo trabaje en aulas comunitarias. Todos trabajamos en UTU o en liceo también. Uh-huh. Sí. Somos los mismos docentes que trabajamos en liceo o UTU que trabajamos acá en aula comunitaria. Sí. Muchas gracias. Somos trabajadores de secundaria. Gracias, María. Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Bueno, allí estaba María José Villamil. Ahora vamos a ir directamente a escuchar a la madre de uno de los chiquilines. Tiene a su hijo en aulas comunitarias, tiene 15 años, pero pasó con frustraciones por el liceo, estuvo en el INAU, hoy está finalizando con buenos resultados su pasaje por aulas comunitarias. Yo estuve hablando con el hijo de Stephanie y estaba muy contento del aula comunitaria, pero veía también, porque el aula comunitaria, si la cierran, no va a tener el programa también lo acompaña cuando reingrese al liceo. El año que viene le toca reingresar al liceo. ¿Hace como en paralelo las dos cosas? No, el aula comunitaria lo prepara para que entre al liceo. Uh-huh. Él ya tuvo un pasaje frustrado por el liceo, lo abandonó. Vino al aula comunitaria, pasó todo este año en el aula comunitaria y ahora va a ser su reingreso al liceo. Pero en ese reingreso el programa dice que lo tiene que acompañar el aula comunitaria. Si ya no está el aula comunitaria, ¿qué va a hacer de la vida de este chiquilín? Porque él precisa de la ayuda. Porque los profesores están siempre. si no es con el WhatsApp, a través, él consulta, si no va hasta el aula comunitaria, no entiende algo en el liceo, se viene del liceo y va al aula comunitaria y tiene confianza. Es un complemento necesario. Claro, es un complemento necesario. Vamos a escuchar, pausa nuevamente. Hacemos la pausa y venimos después. Lisa, adelante. 12 minutos faltan para las 10 de la mañana. Vamos a escuchar a Stephanie, madre de un chico que está cursando aulas comunitarias. Tengo un varón, un nene de 15 años que está cursando primero, aprobando ya casi todas las materias, por suerte, con problemas de aprendizaje. El año pasado hizo primero de liceo. Cursó unos meses. En realidad no enganchaba el ritmo, o sea, los profesores no cuentan con la misma humanidad que hay acá, o sea, capaz que por la cantidad de niños o por lo que fuese que pasara. Bueno, ya Alan dejó el liceo, no quiso estudiar más. Cuando me dijeron de aula 4, lo anoté por medio de una institución del INAU también, que él va, que es un instituto del niño y del adolescente. Ahí, bueno, lo anotamos acá este año, él empezó y en realidad cambió pila. Lo que es el aprendizaje de él, lo que es el interés hacia el estudio, fue otra cosa, porque no solo es que hay profesores acá, si bien les enseñan dentro de la confianza, la broma, es como que hicieron una fraternidad de familiar, de amistad, una confianza que ellos con los padres, como cualquier adolescente, no lo tienen y lo logran tener con los profesores. En realidad hay mucha cantidad de niños, incluyendo a mi hijo, que vino frustrado al liceo. Él no puedo, él no entiendo, él no sé y él no prefiero trabajar, no quiero estudiar. O sea, que no, como que no le dan la importancia que necesita lo que es el estudio para ellos, porque es una oportunidad también. Porque si bien son niños que les cuesta un poco más que a otros, no es un problema, es una falta de atención. Y acá es lo que tienen, o sea, no entendés, te lo explico de otra manera o bueno, hasta que lo entiendas. Y los compañeros mismos se acostumbran a eso, no es una burla que uno no sepa. Los compañeros lo ayudan, es como que esa amistad, ese compañerismo que logran los docentes de este lugar, no lo ves en cualquier lado. Acá es un todo, planteo un problema, no es un problema, vamos a buscar una solución. No hay un problema, es como que los niños se sienten en su casa, estudiando. Acá es su segunda casa, les gusta estar, les gusta venir. No es un niño que no me quiero levantar o que tengo tal materia o que no puedo, que no quiero, como cualquier niño, que ellos no es nada, ellos sí, la pasé, me gustó, entre bromas y bromas estudian. O sea, lo que los profesores logran con ellos es algo increíble, más con los niños que tienen problemas de aprendizaje. Bueno, y qué el balance que vos haces viendo a otros chiquilines, ¿no? Porque supongo que como madre te habrás interesado, hay reuniones con los profesores de los padres. Los profesores lo que tienen de bueno es que están muy en contacto con los papás, por medio de WhatsApp, o sea, ellos siempre nos dicen, tienen las puertas abiertas, cualquier consulta pueden venir, o sea, no tienen problema, pero siempre están en contacto. Por ejemplo, ayer mi hijo tuvo una prueba, la profe me mandó fotos del resultado de la prueba, o sea, muy bien, siempre como dándole el aliento a la familia también del niño, no solo al niño. Ellos se involucran con la familia de los niños también, y eso está genial porque sabemos nosotros a cómo ayudarlos. Por ejemplo, mi hijo ahora, bueno, ¿qué va a hacer el año que viene? Y si le planteamos varias opciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo van? Bueno, nosotros charlamos con él, o sea, se involucran más allá de lo que es el estudio, sino cómo vamos a seguir con esto. Por más que pase lo que pase, o sea, ellos siempre están tratando de, bueno, hay que incentivar, hay que seguir estudiando, qué es lo que le va a gustar hacer. Se hablaron de un montón de proyectos que se podían hacer, bueno, a ver qué van a hacer acá o cuál quiere seguir, cuál no y por qué. Y bueno, vamos a ver acá si no te gusta, bueno, tenés otra alternativa. Ellos siempre están al pendiente, la verdad que súper bien, súper bien. Estefani, ¿sos de acá de la zona? Soy de la zona. Paso de la Arena. Paso de la Arena, sí. Bueno, ¿y cómo ves hacia adelante? Porque esto te alivianó la carga también a vos, ¿no? Tal cual. Uno, del miedo de cualquier padre, que si al hijo no le gusta el liceo, bueno, yo lo mando obligado. ¿Y qué pasa? O se me escapa, o me agarra la droga, las malas juntas. Cualquier miedo de un liceo. Claro. De un hijo adolescente que no quiere estudiar y que como todos sabemos, los adolescentes, siempre el malo es mamá o el papá o no lo quiero hacer y no lo hago. Y acá la tranquilidad es que ellos están cuidados y contenidos. que no es nada mínimo, o sea, la contención que les dan acá, te avisan, tienen un problema, entre ellos no hay ese ámbito de competencia, de peleas, de no, acá se soluciona, bueno, conversamos si hay un problema, nos chocamos las manos, quedamos bien, o sea, se interesan en todo, porque también hay muchos chiquilines que vienen frustrados porque le hicieron bullying en el liceo, uh-huh, o porque un montón de problemas que ya vienen a la defensiva en realidad. Claro. Y ellos, lo que yo noto que me pasó personalmente con mi hijo, es eso, es que les enseñan a solucionar los problemas de otra manera. Que es algo muy bueno porque les abren la mente a otra cosa, que no es solo yo voy y peleo, yo voy y pego, o una competencia de quién es más, y más en la edad que estamos. Y la verdad que está muy bueno eso también, lo que ellos tengan la confianza de ir a plantearle a un profesor, bueno, tengo tal problema, tengo tal otro, siempre tratan de solucionarle los problemas, y si no venís, ¿por qué no venís? Y ¿qué te pasó? Bueno, no tenías, los hubieses dicho, nosotros lo solucionábamos, si no, bueno, corremos el día, no hay, siempre le buscan la solución al problema, nunca es la culpa del niño, o bueno, faltaste, perdiste, o ellos siempre tienen esa comprensión, esa forma humana de trabajar con los niños que no cualquier docente lo tiene, todos lo sabemos, ¿no? Ya se han perdido algunas aulas comunitarias. Se han perdido, sí. ¿Cómo es esa posibilidad? Yo lo que noto como madre y con experiencia propia es que no hay un lugar intermedio. O salen de la escuela, mi hijo salió de la escuela con baja nota, salió con problema de aprendizaje, dislexia y un montón de problemas más, y no hay un punto intermedio de decir, bueno, si no está capacitado para el liceo, o sea, ¿qué hay? Nada. Uh-huh. El aula es lo único que tiene. Entonces, cerrarlo, yo creo que es más, no solo se tendría que prestar atención en lo que están haciendo, que está muy bueno y que no es visto, ni conocido, ni valorado también, sino que habría que abrir más, porque como esta problemática hay muchos más niños en diferentes zonas. Hay zonas que son muy vulnerables y que los niños no estudian. Entonces, o sea, no hay que verlo en forma de números a esto, hay que verlo en forma humana. Bueno, ¿qué queremos? ¿Que los niños tengan una educación? ¿Que los niños no estén en la calle? ¿Que los niños no sean los NIN? Bueno, ¿qué es? El aula es lo importante. Abrir más lugares o de repente ampliarlo para que se pueda aceptar más niños, porque sabemos que hay pila. Yo conozco pila de gente que los hijos no estudian y porque no encuentran un lugar exacto, porque le fueron al liceo. Conozco niños de la edad de mi hijo que están en recuperación ya de drogas. Simple, porque no entraban. Señorita maestra, su voz que se metía. Era Stephanie, allí estaban escuchando a Stephanie, madre de uno de los chicos. Ahora vamos a escuchar al profesor Claudio Granotich. Pone otra mirada para esta herramienta. Él dice que los chiquilines que habían desertado de la educación media fueron víctimas de aquel descalabro económico de 2002. Y nace como algo coyuntural, que pasado un tiempo la educación se iba a reestructurar, pero lejos de eso, siguió creciendo la matrícula de estos chiquilines que tienen problemas cuando salen de primaria y en su pasaje hacia la enseñanza media, ¿no? Escuchamos a Claudio Granotich una parte, porque el tiempo de la nota con Claudio excede el espacio que tenemos, pero vamos a escuchar una parte de lo que decía Claudio Granotich. Así como aula surgieron otros diseños, ¿no? Es una herramienta que apareció allá por el 2007, atendiendo, digamos, una demanda social que respondía a la crisis, ¿no? La crisis, los daños de la crisis del 2002, ¿no? Generado a nivel social, ¿no? Económico, social, en general, ¿no? Se había diagnosticado una amplia deserción, una deserción muy grande del estudiantado, de los centros educativos, con todos los programas sociales que vienen vinculados a las deserciones. Y bueno, este fue un dispositivo que trató de paliar esa situación, ¿no? Originalmente era un dispositivo que era pensado más que nada para unos años, como para darle tiempo a que el sistema educativo se reestructurara de forma tal de incluir estos nuevos alumnos en el sistema tradicional o reestructurado. O sea que fue pensado como un proyecto puente, ¿no? Aulas comunitarias, esa secundaria, lo mismo que FPB a la SUTU, ¿no? Son proyectos puentes de reinserción estudiantil de aquellos que habían desertado del sistema, que habiéndose inscripto en el sistema, después habían abandonado por diferentes razones. También atendiendo a gurises que, habiendo culminado primaria, con muchas dificultades, no se habían inscripto en el sistema, en el segundo ciclo, en el primer ciclo de secundaria. Y esto apunta justamente a atender esa población. O sea, es un proyecto puente de reinserción pensado originalmente para atender. ¿Cómo surge eso? Bueno, esto surge a partir de un diagnóstico, ¿no? Porque esto es un trabajo muy complementario, es un proyecto que se articula cogestionado con las organizaciones sociales, ¿no? Las ONG. Esto está cogestionado por secundaria y una ONG, ¿no? Cada aula está gestionada por una ONG, y a su vez con la otra pata, que es lo aporta los docentes de secundaria, ¿no? Obviamente que es una especie de lo que hoy se llama público-privado, un acuerdo público-privado. La ONG recibe una partida presupuestal que inicialmente era un dinero, tengo entendido, eso habría que revisarlo, pero tengo entendido casi con certeza que es un dinero que venía de afuera, de organismos internacionales, que después eso pasa, después de unos años pasa el MIDES a hacerse cargo de esas partidas presupuestales para las organizaciones sociales que se iban a encargar de esta cogestión. Y con el correr de los años, con la crisis que se avecinaba, que hoy padecemos, el MIDES abandona ese mandato, por decirlo de alguna manera, y es secundaria que se hace cargo de estas partidas presupuestales, que es hasta el día de hoy. Bueno, allí era un poco más largo esto, pero bueno, tenemos que finalizar por acá. Digo, esto hasta ahora tendríamos que... Hay un libro que se llama La Siembra, el legado de aulas comunitarias, es de la editorial del Observatorio del Sur, que cuenta un poco lo que fue la experiencia entre 2007 y 2017 de las aulas comunitarias, porque hoy quedan solo 5 y con una incertidumbre importante. Yo creo que hay un debe ahí de la educación del Estado, porque esto está cubriendo problemas que tiene la educación, ¿no? Agujeros que tiene la educación, que no supo atender a este nicho de chiquilines que necesitan de esto, ¿no? Bien. Y bueno, y es un debe, después de 15 años de un gobierno que decía ser de izquierda, no hay legado más importante para un gobierno que dice ser de izquierda que sea la educación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esto quedó en el debe, absolutamente. Pero bueno, un saludo para toda la gente del aula número 4 que nos recibió, a los profesores, técnicos, no técnicos, a los chiquilines, a los padres, abuelos que nos recibieron allí, así que un saludo para todos. Bien, un mensaje manda Fer, en realidad manda varios enlaces ahí, varios links. Le agradecemos a Fer que mandó esta información. Nos vamos a la pausa, viene ya Hernán Salinas y contacto con Ángeles.